Quiero, en primer lugar, rendir un homenaje a nuestra querida Sonia Torres, presidenta de la Abuela de Plaza de Mayo, que lamentablemente falleció ante ayer. Que fue un canto a la vida, Sonia Torres, y que sin resentimiento, sin odio, batalló siempre por recuperar a los hijos desaparecidos y a los nietos de desaparecidos. Y lamentablemente se fue al cielo sin poder abrazar a su nieto, pero desde el cielo seguiré impulsando la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que es patrimonio de todos los argentinos y del pueblo cordobés. Y que no es patrimonio de ningún partido político ni de ninguna fuerza política. Es el patrimonio de todos los argentinos. Y así lo hemos sentido y así hemos actuado siempre en nuestra corte. Quiero también agradecer a los cordobeses, que me apoyaron y que apoyaron a nuestro modelo de gestión Córdoba, que nos permite de pasar de un diputado a tres diputados que ganamos en esta elección. Hicimos una diputación en juego y ganamos tres. Gracias a todas y todos los cordobeses por el apoyo hacia nuestra, coalición política. Y quiero decirles también que nuestra visión política en el orden nacional expresó el federalismo. Fuimos las voces del interior productivo que expresamos. Florencio Randazzo, que es de Chimicor, que expreso yo desde aquí, desde nuestra Córdoba. Nosotros expresamos esa cultura de la producción y el trabajo. No expresamos la cultura del subsidio, porque lo que queremos es trabajo para todos los argentinos. No hay mejor política social que un buen empleo, queridos amigos y amigos. Eso expresamos nosotros. Y expresamos también el interior productivo. Y expresamos el federalismo en un país que no es federal y que a partir de nuestra irrupción tendrá que tomar la agenda federal, sea quien sea el gobierno.